www.lamesondelaelegancia.com.ar. Asociate, ¿qué tenés para perder? Antes de emprender un negocio, busca también una opinión legal. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Fin de espacio publicitario. Cuatro amigos. Un programa de radio. Un estudio de radio. Recayeron desde las entrañas del Círculo de Periodistas Deportivos en FM Líder 104.5 de General San Martín. De los 15 integrantes, solo quedaron 4. Los mejores o los peores. Ustedes decidirán. Aquí comienza por FM Líder. Manga de Ladrones. Bien, amigos, ahora sí arrancamos con Manga de Ladrones, un programa que, como ustedes escucharon en la introducción, ahí están todos los aplausos que tenemos, y contentísimo, la verdad, muy contento de estar a cargo, de que mis compañeros me hayan dejado a cargo de este barco, no tanto, de Manga de Ladrones, que empezó, como ustedes escucharon en la introducción, en las entrañas del Círculo de Periodistas Deportivos. Somos 4 muchachos que tenemos el sueño de ser periodistas y hoy en día lo estamos cumpliendo por primera vez para el público. Recordemos que antes nos escuchaban los profesores, se dormían, etc. Pero antes de estar agradeciendo a Jorge, a Ariel, los operadores, a FM Líder, a San Martín y a todos ustedes que están del otro lado escuchándonos, a mis laderos, a mis compañeros que van a estar a partir de este martes y todos los martes de 8 a 10 de la noche, primero voy a presentar a mi derecha al co-conductor. Yo diría a uno de los más fieles que estuvo, aunque tiene muchas contradicciones, digamos, en cuanto a las opiniones y a las opiniones que tiene conmigo, pero digamos que de puntero por derecha va a jugar todos los martes de 8 a 10 con nosotros, Gastón Mathiensen. Gracias, Malcolm, ¿cómo andás? Muy buenas noches y qué presión me tiraste justo de puntero por derecha con la panza que tengo. La podés bajar. Es un tema jugar de puntero por derecha, pero bueno, te agradezco y bueno, muy contento de estar acá. Costó bastante esto, armar esto, pero bueno, una linda ilusión y bueno, un lindo proyecto que se pone en marcha. Digamos que tuvimos bastantes martes, ¿no? Para, para, intentar resolver cuándo arrancábamos y de qué manera arrancábamos, ¿no? Y ya veníamos que iba a ser el martes pasado lo tomamos para este, y bueno, hubo una intención de hacerlo hace dos martes, que ya era una locura. Eso no tenemos que contar. Ah, eso no, listo, lo veamos. Eso no tenemos que contar. Pero voy a detallar al otro integrante de Manga de Ladrones, al tercer integrante de este grupo. Si ustedes vieron el logo, que tenemos página de Facebook, tenemos Twitter, próximamente vamos a tener Blogspot y también tenemos una cuenta en el banco si quieren depositarnos plata, porque andamos muy flojos, estamos a fin de mes. Así que voy a presentar, de puntero por izquierda, que lo vi corriendo ese lateral tantas veces cuando jugábamos allá atrás de la pizzería por... ¿qué era? Por Corrientes. Por Corrientes, ¿no? Sí, una pizzería en Corrientes. En Corrientes, atrás tenía una cancha medio tramullo, pero estaba bastante bien. Aquí tenemos también, en Manga Ladrones, lo tenemos... a Nacho Fernández Lirio. Tengan unas muy buenas tardes. ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? Esa vocecita es tan particular. Tan particular. Nadie la tiene, ¿eh? Sí, no. Qué nervios, ¿no? Muchos. Yo me estaba haciendo el canchero, pero de repente me vino en el pecho y dije, opa. Veníamos caminando y decían todos nerviosos. Y yo estaba tranquilo. Veníamos caminando. Ahora me senté y dije, epa, se vino la hora, ¿eh? Veníamos caminando y recordemos que Gastón acaba de tener una acusación pública al cuarto integrante de Manga de Ladrones. Gastón nos hizo pasear por todos lados y veníamos ya acumulando nervios. No, yo no te digo desde hoy, ¿eh? Yo digo desde el mes en que Malcolm se ausentó de la producción de Manga de Ladrones. Sí, ya vamos a hablar de eso. Ahora vamos a presentar. Pero Nachito va a estar a cargo en primera instancia de la música. Tiene un espíritu muy rock and rollero, ¿eh? Sí, así que sepan disculpar si no les gusta el rock nacional, el under. Creo que me manejo por esos lados, así que bienvenido sea. El cuarto integrante de este grupo de la mesa redonda de FM Líder es nada más ni nada menos aquella persona que desde las primeras veces que tocábamos pases o intentábamos jugar, porque yo intentaba jugar a la pelota en un principio, después fui creciendo. ¿Te acordás, Gastón? Sí, mucho no creciste tampoco, bueno, pero bueno. Bueno, no me tiré tan abajo tampoco. Pero bueno, vamos a presentar al cuarto integrante, al cuarto ladrón, digamos. Vamos a contar de dónde vino Manga Ladrones. Y este sí tiene cara de ladrón. Es una acusación pública lo que acaba de hacer, ¿eh? Ojo con lo que está diciendo. Estamos en vivo. Acordate. Ah, no se inspiró por él el nombre del programa. No, fue por vos, pero acordate. El cuarto integrante es nada más ni nada menos aquella persona que sabe muchísimo sobre deportes. Muchísimo sobre deportes, pero sobre todo sobre chela en Twitter, que es lo que más sabe. Lo tenemos allá, por el extremo izquierdo, goleador del equipo, a Joel Tote Suárez. Muy buenas noches a todos mis compañeros. Aquí estamos nuevamente. Nos volvimos a juntar después de tanto tiempo, hace un año que terminamos de estudiar. Y la verdad que estoy muy contento de que hayamos podido llegar a esto. No estoy tan contento con el viaje, como habías dicho. La verdad es que si me hubiesen hecho caso, hubiésemos llegado más temprano, esto hubiese tenido un poco más de preparación. Quizás hubiese sido más divertido. Decidirá la gente si le gusta o no. Y sí, la gente es la que va a dar el veredicto final. Digamos que por ser el primer programa, no vamos a estar obviando por caso que vos papá, vos mamá me estás escuchando. Y vamos a ver si para el segundo, tercer, cuarto programa. Claro, a estar esto por ser el debut, me parece que hay una grandes oyentes, yo amigos nuestros. Viendo. Yo quiero ver si en el quinto, sexto programa están ahí, ¿eh? Hay que ver cuando termine el programa si mantenemos la cantidad de amigos que tenemos en la página. Ya te digo cuántos somos. Arrancamos con 136. Si el programa termina y tenemos 98 amigos, la pifiamos. Yo la primera vez que abrí la página pública de Manga Ladrones y decía personas que están hablando de esto y decía un número extraño, de por caso 15, ya era muchísimo. Claro. Y que personas ajenas a nosotros, no tan ajenas, digamos, son compañeros, amigos, etcétera, pero que ajenas a este estudio estuvieran hablando, porque los únicos que hablábamos de Manga Ladrones hace un mes, dos meses, cuando empezó el proyecto, éramos nosotros. Sí, vamos a hablar de eso sobre todo. Vamos a estar saludando a las 7 de la tarde para no ser reiterativos, porque hay muchos saludos en Facebook. Vamos a nombrar todos los medios de comunicación que tenemos, que son muchos hoy en día, ¿eh? Y permitime, antes de que empecemos de lleno con el programa, agradecerle sobre todo a Jorge y después a Ariel, que son los operadores y los encargados de FM Líder de General San Martín, que nos dieron el espacio y la posibilidad de estar frente al micrófono y que todos ustedes nos estén escuchando con voces nuevas, ideas no tanto, pero que... ¿Cómo ideas no? Ideas no tanto, digamos. Si somos cabezas nuevas, ¿por qué no? Y porque estuvimos robando. No lo digas así. El hombre es Manga Ladrones, no lo olvidemos. Tote. Lo importante es la contradicción, ¿no? Que haya un lindo debate, que podamos pelear. Yo sé que lo voy a hacer muy seguido con Gastón. Sí, exacto. Digamos que son como el yin y el yang. Ellos no se llevan ni por asomo. Ni por asomo, pero son amigos. Somos amigos, no, obviamente tener pensamientos distintos no influye que no seamos amigos. Me pasa un montón de veces en el Facebook que grandes amigos tenemos grandes discusiones. Pero bueno, me parece que eso es lo lindo y lo rico de no perder una amistad por pensar distinto, nada más. Pero ahora, ¿ustedes se acuerdan cómo nació esto? Que nació en la facultad. Sí, yo sé que nació en la facultad, en los estudios del Círculo de Periodistas. Estábamos sentados ahí. ¿Cómo le ponemos al programa? ¿Cómo le ponemos? Y saltaste vos y dijiste, Manga de Ladrones. Ojo, yo le... Pero me imagino que habrás acopiado, porque es Manga de Ladrones. Ahí empezó, todo es igual. Nachito, ahí empezó la mentira, porque yo le robé el nombre a Gastón, porque viene un día y me dice, che, ¿cómo le ponemos al programa? Era la primera vez que íbamos a dar el micrófono, etc. Y me dice, yo leí en el subte... Miento, primero me dice Manga Ladrones, convencidísimo, ¿eh? Con una cara, esas caras que te tira Gastón de tachero, se tira esas caras y me dice Manga Ladrones. Digo, apa, pensaste, muy bien, me encanta lo que estás diciendo. Difícil que piense. Bueno, pero digamos, claro, lo que siguió a eso. Defendí la idea y dije, obvio. ¿Cuál fue la carta de presentación? Nada más ni nada menos decir, lo leía en el subte. ¡Claro! ¿De dónde venía todo esto? Claro, no podía ser nada menos de una banda. Entonces, lo robé yo del subte, Malcolm me lo roba a mí, y bueno, y por ahí caso quedó. Queda bien en el programa y para todos nosotros, ¿no? Obviamente, bueno, el nombre... Tenemos que agradecer también a todos aquellos que participaron también en Manga Ladrones cuando estábamos en la facultad, compañeros y amigos ya nuestros. Que seguramente hoy nos estén escuchando también. Esperemos que nos estén escuchando. Deberían ser los primeros que nos están escuchando. Pero antes de seguir vamos a tirar... Nachito nos va a decir las páginas de Facebook, porque tenemos Facebook. Nos puedes encontrar en Facebook, como vos bien decías, en Manga de Ladrones. Ponés en el buscador Manga de Ladrones. Nosotros tenemos... ¿Qué aparece? Nuestra... ¿Manga de Ladrones o aparecemos nosotros? Aparecen cuatro sombras. Exacto. ¿Cómo? Exacto. Fondo negro, las figuras grises, Manga de Ladrones en amarillo, iTunes, vamos a estar nombrando a quien se una en el día de hoy, y así con todos los programas. Tenemos Twitter. ¿Tenemos Twitter? Twitter, no. Que es @MDL1045. ¿De nuevo? @MDL, que sería Manga de Ladrones, 1045. Estaba probando. 1045. Bueno, está perfecto. ¿Tenemos algo más? Tenemos número de teléfono, ¿querés que lo nombremos? El número de teléfono para comunicarse con la radio es 4753-5433. Y también podés escucharnos por www.lider1045.com.ar 4785-5433, la línea telefónica, y www.lider1045.com.ar. Esperemos que desde este momento que está habilitada la página de Facebook para comentarios, que está habilitado el teléfono para que puedan llamar, porque necesitamos que nos llamen, necesitamos que participen, ojalá participen. Che, eso es lo que quería decir. Nos pueden putear, nos pueden decir qué desastre, qué bueno, qué malo. Lo nos pueden que dar quieran. Sí. La única devolución que teníamos en la facultad cuando hacíamos Manga de Ladrones era el profesor durmiendo. Oh. Lo que no queremos hacer ahora. Pero era un señor grande. ¿Sabes? No vamos a dar nombres igual por las dudas. ¿Sí? No, por supuesto, obvio que no. El nombre de Alberto no se dice. ¿Tenemos un llamado entonces? Ya tenemos un llamado, mirá. Me asombro de la repercusión que tiene Manga de Ladrones. Y qué nervios. ¿Quién será el que está del otro lado? Yo tengo mucho miedo que sea... Dale. No importa. La mística que se está generando en este filtro. Momento. Tengo más nervios que cuando empecé a ver. Hola, ¿quién está en el aire? El Colo, ¿qué haces, Colo? Todo bien, mal con vos. Vamos a presentarnos, ¿saben quién es el Colo? No, sí, no sí. El mundo no sabe quién es el Colo. Presentate, Colo, por favor. En el Colo es uno de los tantos profesores de teatro que tuvo y que tiene Malcolm. Así que imagínate lo que sabe y lo que no sabe. De vos, sí. Imagínate lo que debe saber, por favor, repercusiones y acusaciones acá no. ¿Cómo? No, lo único que quiero es desearle, como decimos en teatro, mucha mierda. Para este primer programa y para todos los que van a seguir. Y bueno, me encanta el nombre Manga de Ladrones. Espero que hagan honor a ese nombre. Esperemos. Y bueno, desearles mucha mierda nuevamente y que van a seguir por mucho tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Colo. Carlos, en primer... Tote te quiere hablar, a ver. Sí, dale. Carlos, estaría bueno que algún día puedas venir a hacer alguna representación. Yo quiero saber de dónde aprendió Malcolm todo lo que sabe. Sí, contar intimidades de Malcolm sobre todo. No, eso no. De ellos tengo millones. Bueno, Colo, muchas gracias por llamar. El primer llamado, ¿eh? El primer llamado. De Manga de Ladrones. El honor. Como es, personalmente te agradezco porque sé que nos une un vínculo muy particular. Así que muchas gracias y esperemos que todo esto dé sus frutos que nosotros queremos también. Gracias, Colo. Dale, buenísimo. Éxitos y bueno, estamos en contacto. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias y seguí escuchando. No apagues el día porque todavía no terminó. Falta muchísimo todavía. Hasta las 10 me quedo acá clavado en el día de Manga de Ladrones. Bueno, muchísimas gracias, Colo. Chao. Ahí tuvimos el primer llamado, muchachos. Y también las repercusiones, ¿no? Estuvo bueno que se haya ido el Colo, pero me llegó un mensaje que dice el Colo es Jetta. ¿Está bueno recibir un primer llamado así? No sé. No sé de quién vendrá. Para mí no, digamos que a mí me fue bastante bien. Esperemos que no. Igual está goteando acá adentro. Tenemos la primera repercusión de todo. Está pasando de todo en este primer programa también. Bueno, pero agradecer, si ustedes quieren agradecer en alguien en particular, porque estuve hablando yo hasta este momento y ya no voy más. Sí, yo quiero agradecerle a mis amigos, a mi familia, amigos sobre todo, que comenté el tema que iba a arrancar un nuevo proyecto con amigos. De la Facu, Manga de Ladrones, en principio fue rechazado el nombre y después fue aceptado. Así que le mando un saludo a mis viejos, a mis hermanas y a los pibes, a mis amigos que siempre están y que ahora están escuchando porque tengo el celular que no para de vibrar y nada, mucha mierda para nosotros. Bueno, yo seguro me está escuchando mi hija y mi hijo, que les dejé la compu prendida y le dije que me escuchen, así que les mando un beso grande a Flor y a Matías. Por otro lado, me llega una llamada de mi viejo y me lleva un mensaje de texto de mi señora. Eso efectivamente ratifica que no me están escuchando. Igualmente les mando un beso. Y a todos los chicos de la facultad que llovieron mensajes hoy en mi Facebook. Eso me olvidé también mucho de mencionar. Aliento. Sí, en especial a Fernando Rojas, a Fernando Castro, nos mandaron mensajes. Y vamos a estar. Villegas también me deseó suerte, gente que me paró por la calle y me vio en Facebook, me dio mucha fuerza. No te pongas sentimental, no, casi lloro. Tranquilo. Y también estaría bueno agradecer, a mí me gustaría agradecer a mi familia. Me apoyaron mucho, sobre todo a mi novia. Es para mí muy importante. Es pollerudo, ¿eh? Bueno, yo también iba a decir algo parecido, dejémoslo. Ah, mirá cómo abre el paraguas. Bueno, siga. Y después a aquellos que son como mi segunda familia, los que me acobijan todos los sábados cuando juego a la pelota. A los muchachos de Escaramanzo. Perfecto, bueno, yo también particularmente a mi familia que sé que me está escuchando, un apoyo enorme que tuve de ellos, a toda mi familia, no voy a nombrar particularmente, pero bueno, vamos a Agustín, dicen acá que envía saludos a... ¿Cómo? No, censures. Dice Agustín, primero envía saludos a Nachito Fernández, pero pide que le pasen el tema de Adrián Otero. Ya empieza, ya lo conozco. ¿Cuál será ese tema de Adrián Otero? ¿De Memphis? Sí. No me dijo cuál quería, pero ahí lo voy a estar pensando. Que lo cuelgue en el Facebook. Colgarlo en el Facebook y nosotros para Manga de Ladrones, que ya lo seguís. Para alguna tanda te lo vamos a estar tirando. Muchísimas gracias por los saludos y particularmente, como decía, a mi familia, cada uno de ellos que me apoya siempre, el amor que tengo de ellos es único. Así que bueno, vamos a una primera cortina, lo que se llama... No, yo cuando nos daban las clases de radio me decían cortina, yo no entendía lo que era cortina, después lo fui entendiendo con el tiempo. Así que vamos a la primera cortina, seguimos hablando de Manga Ladrones y nos metemos de lleno con el primer tema que vamos a estar tocando en este programa que hemos de llamar Manga de Ladrones. Bien, y arrancamos, y el tema de la semana es nada más y nada menos dos bandos que se enfrentan este domingo, Boca-River, el superclásico que estuvo esperando un año para volverse a jugar en la Argentina. qué tema importante, ¿no? La verdad es algo... No podíamos empezar con menos, ¿no? Es algo que paraliza, digamos, al deporte más importante de la Argentina, que es el fútbol. Seas hincha de cualquier equipo que seas, Boca River siempre tiene un gustito especial, un gustito distinto. Y bueno, teniendo en cuenta cómo llega cada uno de los dos equipos esta semana, más todavía. Sí, es muy fuerte lo que viene pasando, sobre todo en el bando de Boca, ¿sí? Con lo que ha pasado con violencia, con falta de juego quizás. Es muy, digamos, hay una controversia muy grande, ¿sí? Entre lo que generó la partida de Riquelme y y también la supuesta salida de Falcioni. Que se juegan muchísimas cosas con esto de la salida de Riquelme que mencionabas vos. Que decías vos, Joel, que es muy importante, que es que se paraliza un país. El día que se juega Boca-River, hasta no se come, digamos, de los nervios. Uno que particularmente es de uno de los dos bandos, y de acá hay varios también, del otro bando. Yo creo que diría, me parece que ahí ya tenemos la primer controversia. No se come... Yo creo que está más para un asado, un Boca-River, que para no comer. Metafóricamente. Ah, pará. Antes de seguir, un saludo muy enorme a Morena y Laura, que seguramente están escuchando y que ya me mandaron mensajes cagándome a pedo. Digamos que el superclásico de la Argentina, hace un año que no se juega, ya sabemos todo. ¿Por qué? No hace falta que yo meta... Sí, eso implica el morbo que va a significar. Exacto. Pero me parece que el que se va a jugar este domingo no implica tanto, porque Boca va a recibir 4.300 entradas, si mal no me confundo. El que se va a jugar en la Bombonera me parece que va a estar lleno de violencia, por llamarlo de alguna manera, lleno de cargadas, que no va a venir bien en el fútbol que tenemos hoy, que una chispa prende fuego. Totalmente, me parece que, y más teniendo en cuenta lo que ha pasado el fin de semana anterior, cuando hinchas de Boca, ya incluso dentro del club, hacia el club mismo, generaron hechos de violencia. Imagínense cuando aparezcan hinchas de River, cuando sea, la verdad que va a ser muy fuerte. Bueno, también las declaraciones de los jugadores en la semana hay que tenerlas en cuenta, o sea, lo llevan al extremo de la vida o muerte, ¿no? Beatriz salió a decir, tenemos que ganar, si no es la muerte... O sea, no es la muerte de nadie, es un partido de fútbol. Y haciendo estos comentarios también generás violencia y generás una ansiedad y un nerviosismo en la gente como que fuera debido a muerte, ¿viste? Y no es tan así. Yo creo que en ese sentido Almeida dejó bien en claro cómo son las cosas, ¿sí? Cuando se habla mucho de lo que puede ser su último partido si pierde, Almeida dijo, no, paremos la pelota. Sí, es un partido muy importante para todos, pero... No es la muerte de nadie. Sí, es algo que siempre dicen todos los técnicos que están en la cuerda floja, sobre todo Boca y River, pero convengamos que también Falcioni y Almeida vienen teniendo un ojo clínico, sobre todo de los hinchas. Convengamos que en este peso le cae mucho más a Julio César por el enfrentamiento que tiene hoy en día con Juan Román Riquelme, que no es para menos. Yo escuchaba el último partido de Boca... en la Bombonera, que primero que no tuvo gente, segundo que la cancha se venía abajo porque parecía que Boca podía empujar a más, pero luego terminó con silbidos, ahora un con técnico. Mucho abucheo y con cierta aire a puteadas y a vuelta a último momento que le espera Falcioni, ¿no? Ahora, yo tengo un par de años más que ustedes y lo que hizo Boca en los últimos 10 años es, o 13 años es inmenso a nivel logros. Me parece que el hincha de Boca se malacostumbró, porque a ver, ¿por qué digo esto? Silbar de la forma que se silba Falcioni, escupirlo como lo escupieron cuando se fue de la cancha tirándole cosas el último domingo. A ver, Falcioni, lo que quiero decir, sacó campeón a Boca una vez, llegó a la final de la Copa Libertadores, llegó a la final de la Copa, ganó la Copa Argentina y peleó el campeonato hasta la última fecha. O sea, se justifica todo esto. Por más que Boca juegue lindo, juegue feo, no me pongo en defensor de Falcioni, pero me parece un hincha de Boca demasiado exigente. No creo que sea un mal técnico. Lo que le molesta a los hinchas de Boca, que son los que, junto a los hinchas de River, o los de los grandes, digamos, o en realidad todo el fútbol argentino, que sufre muchísimo, que es lo que pasa dentro y fuera de la cancha, es que por más que Falcioni haya llegado a 3 finales, la llegó con Riquelme. Las 3. Y hoy en día lo que molesta muchísimo en los hinchas de Boca es el juego que tiene Falcioni. Boca no tiene juego y eso nos va a saber analizar Tote. Teniendo en cuenta esto que decías de que Boca no tiene juego, Falcioni cambió el esquema. Teniendo en cuenta de lo que venía de Banfield, Falcioni se tuvo que acostumbrar a un 4-3-1-2 para jugar con Riquelme. Imposible sacarlo. una vez que no está Riquelme, quiere volver de a poco a lo suyo, al 4-4-2, y creo que este domingo lo va a poder hacer definitivamente. ¿Tiene modificaciones el equipo? Exactamente, el equipo va a ir con modificaciones. Todavía no está del todo confirmado, pero seguramente Lautaro Costa vaya a ingresar. El que va a salir es Biatri. Era hora de Lautaro Costa, ¿eh? Y viene de una lesión, así que la verdad es que es muy bueno para el jugador la confianza que le da el técnico. Es que cuando yo me entero que Boca compra a Lautaro Acosta, me pareció una de las mejores inversiones que había pasado en este, para el inicio de este torneo. La verdad que Lautaro Acosta es un jugador, para mi gusto, es un jugador espectacular. Con un poco de números podríamos decir que Boca y River han jugado 307 partidos. Sí, que a lo largo de la historia, como la mayoría de los futboleros sabemos, Boca es el que lidera en la contienda, sí, con 126 triunfos. Sí, digámoslo, es el papá de River, sí. Sí, la verdad que no quiero generar controversia en la mesa. No, no la hay, no la puede haber. Pero bueno, digamos que ambos llegan de visitante, ¿no? De visitante Boca, River de local. Sí, que se va a jugar en el Monumental el domingo. River ha ganado un solo partido de local en este torneo, así que fue el último contra Godoy Cruz 5-0. Boca ha ganado los primeros dos partidos que jugó distante del torneo, pero después no lo pudo volver a hacer y los últimos dos los perdió. Y por el lado de River, si tenemos algo del equipo, yo estuve escuchando, no sé si fue un rumor al pasar, que podría jugar hasta con un solo punta. Podría jugar hasta con un solo punta, Trezeguet, que llegaría el jueves por la mañana de Mónaco. Sí, de todas formas sería titular. Lo más llamativo el día de hoy en River son las declaraciones de González Pires. El defensor dijo que River iba a ganar 2-0 el domingo. Muy seguro, muy confiado. Es raro ver en un jugador de fútbol una declaración tan fuerte previa a un partido tan importante. Ahora, digo, ¿está mal que diga eso? No sé si está mal. Lo que genera es un énfasis tan importante lo que es el Superclásico. Además, esto de picante lo tiene todo el mundo, lo tuvo todo el mundo y lo va a seguir teniendo más que nada el Boca-River. Yo no creo que esté mal. Es más, a mí me gusta la previa. Porque ahora viene la contestación, no te olvides. Ahora viene la respuesta y que puede ser aún más fuerte, porque recordemos que González Pires... No, sí, es un pichón. Exacto. Claro, y del otro lado tenemos gente mucho más importante. Peso pesado, está Somoza, que también tiene la boca floja. Agustín, la pierna Rion. También. Sí, la pierna. Sí, este torneo anduvo. No sé, veo por Twitter muchas críticas sí, de dicha sí, boca sí, Somoza. Sí, sí. Y bueno. Yo, si se me permite una humilde opinión, no espero mucho del domingo. La verdad, por cómo vienen jugando los dos. La verdad, concuerdo con vos. Me parece que el otro día lo escuchaba en una radio que estaba saliendo al aire, Ortiz, el defensor de Racing, y le preguntaron por qué se juega tan mal en el fútbol argentino, y él dijo que se prioriza el cero en el arco y no hacer goles en el otro. ¿Cómo se gana un partido? Haciendo goles en el arco contrario. Sí, pero bueno, si se prioriza el propio arco en cero, es imposible que salga un lindo partido de fútbol. Por eso digo que para mí también va a ser un empate y feo. En el caso de Boca y River, me parece que más allá de que los dos no vienen jugando muy bien, lo más importante va a ser no perder en el primer clásico desde la vuelta de River a primera, ¿sí? Teniendo en cuenta que la última vez que jugaron en cancha de River, River ganó con gol de Jonathan Maidana, ex Boca. Claro. River va a intentar no perder y a Falcioni el punto de visitante no sé si no le va a venir tan mal tampoco. Y yo creo también que este domingo River tiene un peso aún mucho más importante por lo que significa. Volver a jugar al Superclásico, no estoy sí, ya ni te chicaneando, miro. No, se me nota en los ojos, pero no es que esté chicaneando. Te dejé pasar la primera, dale. Pero a ver, digamos que River viene de un proceso bastante importante para la historia de River. Y volver a jugar el Superclásico, que el último lo hayan perdido, con el último gol de Palermo, es decir, significa para River, yo creo que el peso sobre todo está sobre River en este Superclásico. Más siendo local. No me parece. No me parece que River se lo tome de una manera especial. Porque ya se ha ido a la B Nacional. Va a ser el superclásico como lo fue siempre, como lo es. River salía a ganar y no tiene nada en particular lo del que sea de nuevo en la A el partido. A ver, para River yo veo que tiene la presión o el tema de tiene que ganar River porque juega local. Ahora, yo lo veo un partido mucho más, obviamente lo que voy a decir, ¿no? Le va a tomar mucho más sabor para la gente de Boca porque va a ser la primera vez que se enfrenta de manera oficial y va a dar para la gastada de todo tipo. O sea, es el partido que está esperando la gente de Boca y va a dar para la gastada. ¿Decís adentro o fuera del estadio? dentro, fuera del estadio, las cargadas durante la semana, de acá al domingo, del domingo en adelante, gane o no pierda. O sea, me da la sensación que el hincha de Boca, gane o pierda, la cargada la tiene preparada. Sí, eso, desde el vamos. O y sea, agarrate cuando sea en la Bombonera. Y sin dudar. Por unos años el hincha de River va a tener que agachar la cabeza. En ese sentido, ahora si River gana y todo, parece que esas cargadas van a quedar de lado y van a salir las cargadas de River, que es lo que siempre fue. Como siempre fue el superclásico. Perdóname. Yo creo que incluso me pone loco. Ganando los jugadores de River van a tener que aguantarse que Boca ya tiene la respuesta. Por más que gane River, Boca va a decir, bueno, ganá, pero vos estuviste en la vez. Ahora, ¿qué se apuesta para el superclásico? ¿Alguno de nosotros ya apostó? De ustedes ya apostó del otro lado. Del otro lado también nos pueden contar por Facebook, nos pueden llamar y decirnos, tirarnos ideas. ¿Qué se puede apostar para un superclásico? ¿Qué perdiste? ¿Qué ganaste? ¿Qué fue lo más loco que hayas apostado para el superclásico de Boca River que se juega este domingo a qué hora, Tote? El domingo a las 3:30 de la tarde con. Hoy fue oficial el árbitro ser Pablo Lunati. Con el arbitraje Pablo Nantes, que polémico. Fue, que el otro día lo vi acá por San Martín cerca de la radio, algún día lo vamos a estar invitando. 15 grados, la sensación térmica 6, 8:30 de la noche, vamos a la al primer temita musical que vamos a tirar en Manga Ladrones. Les comentamos que los temas musicales van a ser variados, pueden ir desde Robbie Williams hasta Los Redondos de Ricota, hasta Los Guachiturros, Karina también va a estar en vivo. Pará, repetime una vez más el teléfono que hay un loco que quiere llamar. 4753-5433. 8:30 de la noche, primer tema musical y vamos a la primer tanda. Now that the Bueno, y vamos al bloque deportivo de la semana. Hablamos del superclásico ya, pero bueno, quedan tantos tranquilo, otros. Tranquilo, tranquilo, para, te voy a frenar. Sí. Algo que vos me dijiste antes de empezar Manga de Ladrones era que no hiciera una voz tan particular, que no actuara. Sí. Y lo que estás haciendo en este momento es actuar. Así que le voy a pedir a Ariel que me mande de vuelta la cortina. Y vas a empezar otra vez. Vamos de vuelta. Esta es la venganza será terrible. No, que Marco lo que hacía en la facultad era, él es actor, o sea, todos sabemos que él es actor. Intente. Y claro, y él te imposta la voz, te hace personajes, y digo, sé vos, sé natural, sé vos. Y bueno, vamos de vuelta. Otra vez, así que, Ari, te pido no el tema. Bueno, y ahora sí, en este segundo bloque del programa, después de hablar del Superclásico, toca la columna deportes en general, no solo fútbol, aunque también va a haber fútbol. También a cargo del señor Joel Suárez. Me gustó ahora, ¿eh? Me gustó un poquito mejor. Hablando de lo que dejó el fútbol argentino en el fin de semana, la verdad bastante aburrido, hubo muchísimo empate, muy pocos goles, y tiene que ver con algo de lo que habíamos hablado hace un rato. Solamente 12 goles en la fecha, ¿sí? Una de las fechas más bajas en cantidad de goles. Y esta fecha que nos dejó partidos como el de Racing y Newell's, que se esperaba realmente como... Yo tengo un amigo, hincha de Racing, que llevó a mi hermana el sábado a la cancha. Y antes del partido le llamo y le digo, prepárate para un 3-2, un 4-2. No sé quién de los dos va a ganar, pero imagino un partido lleno de goles. ¿Y qué nos llevamos? La patada de Camoranesi. ¡Oh, por favor! ¡Qué tío! Pero, a ver... Más allá de que, como le dijo Hensel, es un sin códigos. ¡Qué patada! Sí. Terrible. La anterior a quien se le había pegado a Toranzo jugando para Racing fue el pisotón ese bestial. Y patada en la cabeza también. No, Van Bronckhorst, el de Holanda, contra Xavi Alonso. No, pero estamos hablando de la de Camoranesi. Si te quedas adentro del estudio te enterás. Si te vas afuera y querés opinar, no va. No me dejan hacer nada tampoco. Sigamos con la columna de deporte. Bien, decíamos que hubo muchos empates, el más decepcionante quizás haya sido el de Newell's Racing, porque eran los dos que peleaban la punta directamente. De hecho, siguen siendo los punteros, Newell's quedó puntero con 23 puntos, 21 tiene Racing. Todo esto lo aprovechó Vélez, que pudo salir victorioso, sí. Yo me sorprendo. Esto es una locura. Ya estoy. Andy, voy por vos, Andy. Vamos por ustedes, perro de la calle. Tenemos otro llamado al aire y este lo va a atender Gastón. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches. Ay, esa voz la conozco. Para vos no es como la mía. ¿Cómo andás, Oscarcito? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Mucha mer, chicos, en este nuevo proyecto. Muchas gracias. Bueno, les comentamos, Oscar tiene un programa de radio los viernes de 21 a 22, próximamente de 21 a 23, se llama Solo una noche, por FM, Oscar. FM, radio@.com, una FM online. Una radio arroba. Y es uno de los protagonistas del musical del año, diría yo. Bueno. Evita. No. Hallspray. No, te invito High School a verla. Musical. Y la fuiste a ver vos. No fui a ver. Morena me va a matar, Oscar. Yo soy amigo de Morena y me va a matar, Oscar. No, por favor, con Morenita, que es mi hija, no. Por eso, no pasa nada. Morenita ha sido mi hija en otra comedia el año pasado, así que es como mi hijita Morena. Así que bueno, Oscar es uno de los protagonistas de Esperando la Carroza. Exactamente, Mamacoro, un musical 100% argento, que nos estamos presentando en la Sala Corrientes Azul, en Villa Crespo, Corrientes 5965, último sábado de octubre a las 21 horas Clincaja. Y a partir de noviembre todos los sábados a las 22:30. Esto nos pasamos de deportes a espectáculos y me gusta, porque me gusta. Esto en este rubro esto es así, esto es Manga de Ladrones, tenemos que aprender que es así. Esto es espontáneo y después el viernes vamos a salir del programa del chiveando el programa, obviamente. Exacto. Te quiero ahí Gastón a full. El programa se llama Solo una noche, va por www.radio@.com. De 21 a 22 y en noviembre vamos a ir de 20 a 22. Y es un programa, y la obra ni hablar, la obra la fui a ver yo, fui con mi señora y no fuimos nunca al teatro y pensamos que nos íbamos a aburrir, y la verdad que la pasamos de 10. Una pregunta, Oscar, ¿le pagaste, no, para decir todo esto? Porque yo veo que está contando los billetes en este momento. No, Gastón es un amigo de hace muchos años. Yo sé que es el más grande de todos ustedes. Y no sí. Lo diga así, no lo quería decir al aire. Si es el más grande de todos ustedes, ¿por qué no decirlo? Es un orgullo. A mí me pasa lo mismo con mis compañeros de teatro. Ajá. Yo soy el más grande. No me dicen nono. No, a mí sí, viejo. A mí no me dicen ni nono ni viejo. Me dicen oski, soki, según como venga. Pero bueno, yo soy más grande aún que Gastón. Así que imagínense. Imagínate. Que yo me los fines de semana salgo del geriátrico y voy a hacer teatro y hago el programa de radio. Ah, te dejan, tenés Changui, digamos que es un free pass. Está bueno el Spice, ¿eh? A Gastón lo conozco desde su tierna adolescencia. Claro. No, ¿era tierno? Nosotros muy no lo tierno, conocimos. Muy tierno, un chiquilín tiernísimo, simpático, algo tímido, gran futbolista. Bueno, no, eso no. Nosotros conocimos una etapa donde el fútbol lo abandonó, desgraciadamente. Bueno, yo, y la ternura también lo abandonó. Recuerdo de él. Y una gran persona, aunque no deja de estar bien en ese grupo con ese nombre, el programa, ¿no? Él. Claro. Sí, digamos que lo puso él directamente el nombre, así que si Manga de Ladrones, esa banda de rock que toca por algún lado, viene a preguntarnos quién fue, directamente Gastón, nosotros no nos hacemos cargo. Claro, yo creo que se merece ser él el líder de ese grupo. Bueno, yo me estoy yendo, justo me pasaron a buscar. Él merece ser. No, en serio, chicos, te les deseo mucha mer. Siempre es bueno que un proyecto periodístico comience. Ustedes están comenzando en la carrera del periodismo deportivo y del periodismo, y bueno, tener la oportunidad de tener aire es muy lindo. Quienes hacemos radio hace mucho tiempo sabemos lo maravilloso que es este medio y la magia que tiene y todas las satisfacciones que da. Les deseo lo mejor, y vamos para adelante, que siempre que en el micrófono haya alguien para comunicar buenas cosas, está bueno. Bueno, Oscarcito, muchas gracias por tu buena onda y nos vemos en la semana. Te nos mandamos una. Estamos viendo y los espero cualquier sábado de estos en Corrientes 5965, Mamá Coro Musical 100% Argento. Listo, ahí estaremos. Un besito. Chao, chao. Bien, yo creo que Justin Bieber tiene menos reproducciones en YouTube que todos nosotros ya, en este preciso momento. Me están llamando de Radio Metro, no, justo en este momento, pero no puedo, yo estoy con Manga de Ladrones a full. Ya vienen las remeras y vamos a vender próximamente merchandising. Ah, mira vos. No, afuera de la que ladrones que son. Bueno, vos no sos parte, ¿no? De todo esto, vos no sos parte. Bueno, estábamos, yo me perdí ya. ¿Qué estábamos? ¿En ACDC? Estábamos en el empate de Racing News. Le estaba comentando cuál era la pero otra vez te voy a volver a cortar. Y me interrumpen todo el tiempo, no me dejan. Chicos, 9:45. Pero está bueno, igual. Tengo otro llamado al aire. Se cortó. Bueno, está bien. De modo que ni queríamos hablar con esa persona. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar que Tote termine con su columna, que la preparó especialmente para hoy. Vamos a ir a una pequeña musiquita. Y cuando volvemos, vamos a dar todos los llamados que quieran hablar, ¿no? Bueno, muchas gracias igual por lo de la preparación y demás. Tampoco hice tanto. Podríamos decir, nos habíamos quedado en la tabla de posiciones. Sí, estaba diciendo que Newell's con 23 puntos la lidera. Sí, Racing con 21 quedó segundo luego del empate. Y el que aprovechó la fecha, sin duda, fue Vélez. Así que con el triunfo sobre Tigre, se colocó a 20 puntos y ahora está a 3 solamente de Newell's, con una esperanza de luchar que quizás hace dos fechas no tenía después de perder. Ahora otro que viene aprovechando y mucho las fechas es Independiente, lo que está descontando Independiente de la mano del Tolo Gallego. La verdad que tomó un equipo sin vida y como que le dio vida, porque son los mismos jugadores y para mí le dio vida el Tolo. Yo creo que fue muy importante el tiempo que le dieron a Gallego. Si bien Gallego llegó y los primeros 4 partidos, 5, no le fue bien, no lo bombearon, la gente lo aguantó y sobre todo los dirigentes, y pudo salir a flote. Y ahora vemos un Independiente que viene con 3 victorias consecutivas en la Sudamericana. Este jueves se presenta nuevamente contra el Liverpool de Uruguay. ¿Sí? ¿Mañana o pasado mañana? El jueves. El jueves. El jueves. Por eso me parece muy bueno lo de Independiente, no tanto lo de San Lorenzo, que viene en picada. En caída libre. Viene en caída libre. Claro, que también lo ayuda esto de Independiente, no lo ayuda lo de Independiente, no justamente a San Lorenzo. Yo creo que lo que no lo están ayudando, sobre todo a Independiente, que viene haciendo las cosas bien, son las victorias de Quilmes y San Martín de San Juan. Bueno, pero eso está fuera de discusión. Nosotros en la semana hablábamos esto y a ver, San Lorenzo e Independiente juegan un campeonato aparte. Ellos no pueden especular con San Martín de San Juan, Quilmes, Unión, porque ya dejarían de depender de ellos. Lo que le tiene que apuntar tanto Independiente como San Lorenzo es a los 3 que tienen arriba, o a los 4. Argentinos, Sol Boys, Tigre, Godoy Cruz, y a lo sumo ni un Sol Boys. Te interrumpo un segundo, un saludito. El sobrino de Gastón envía saludos y dice que va a ganar Boca, y lo que sigue a continuación de lo que dice Boca es irreproducible, muchachos. Ah, sí, así fanático, que, bostero, Juan Manuel, un beso grande. Así que, sí, concuerdo totalmente y ampliamente con vos. Así que muchísimos saludos para vos también. Bueno, siguiendo... lo que te decía, que estos dos grandes, San Lorenzo Independiente, le tienen que apuntar a esos. Y la diferencia a descontar es de 15-16 puntos y solo faltan menos de 30 fechas para esto. O sea, faltan 26-27 fechas. Tienen que descontarle 13 puntos a ese grupito que está nutrido. Son 4 o 5 equipos los que están ahí. Pero no puede especular con San Martín de San Juan y con Quilmes. A ver, vemos que Independiente viene encaminado, por lo menos en este momento. Está pasando una etapa de victorias muy buena. Sí, quizás no está haciendo su mejor fútbol, o quizás no lo que se esperaba antes del campeonato, pero San Lorenzo viene realmente muy complicado. San Lorenzo no juega absolutamente a nada. Está bien, hay que tener en cuenta que Pizzi lleva solo 3 o 4 entrenamientos, no pudo hacer mucho para el partido que fue la semana pasada, que empató 0-0 con Godoy Cruz. Bueno, pero Pizzi logró hacer jugar bien el año pasado a Central. Yo le tengo fe a Pizzi en San Lorenzo. Lo que tal vez no lo ayuda a San Lorenzo son las lesiones. O sea, al caerse Piatti, al caerse Romagnoli, es lo que necesita San Lorenzo. Para mí San Lorenzo juega muy distinto con un enganche a sin enganche. Ahora, no sé por qué no prueba con Role. Podríamos decir, más allá de este análisis que estamos haciendo, está muy bien táctico, que no hay todavía definido candidatos para el campeonato, que recordemos, ya está en la mitad de su proceso. O sea, yo, particularmente, por lo que uno puede ver y divisar en los partidos que no se pueden apreciar mucho, que digamos, es que no hay firmes candidatos, que digamos, cualquiera puede caerse en cualquier momento. A mí me parece muy bueno lo que está haciendo Newell's en el torneo, porque lo está haciendo desde el principio del torneo. Y del anterior también. Newell's es un equipo que juega muy bien a la pelota, prioriza eso, ¿sí? El juego, digamos, el manejo de la pelota por sobre el pelotazo, la velocidad, y le está yendo muy bien. Y aparte tiene, obviamente, a un muy esperado Ignacio Scocco, que es el goleador del torneo, y junto a Cauterucci y Borghello con 6 goles. Y déjame darle muchísimo crédito a Gerardo Martino, que es uno de mis técnicos preferidos, que estuviera en mi lista si algún día se va a JCF. Está en la lista, pero bueno, es muy bueno. Digamos que en Paraguay también hizo muchísimas cosas. Aparte le cambió la cara a Newell's. Newell's venía derrotado, abatido, estaba casi en descenso directo. El campeonato pasado era increíble y peleó hasta, no me acuerdo muy bien, hasta las dos últimas, antes de la anteúltima fecha estaba peleando. Entonces digamos que es muy meritorio lo que hace el Tata Martino, ¿no? Sí, la verdad que sí, es muy meritorio. Siguiendo con lo que es deportivo, sí, con el fútbol, esta semana, como habíamos hablado de Independiente justamente, se están jugando los partidos de Copa Sudamericana por la vuelta de los octavos de final. En este momento en vivo está jugando Colón con Cerro Porteño, van 1-1, se había puesto en ventaja Colón, lo que había sido muy bueno, ya que en la ida perdió 2-1 Colón, sigue en cancha de Colón, no están jugando en Paraguay, y empató otro argentino, como es Nani. El ex Vélez, sí, así empató a los 23 minutos de la primera etapa. Así que Colón necesita un gol, por lo menos para forzar los penales. ¿Tenés algo más para ir redondeando el tema de deportes, Tote? Sí, podríamos decir solamente que hoy comenzó la Copa Argentina. Que era, Buen dato. Es muy importante porque entrega una plaza para la Copa Libertadores, ni más ni menos. Exacto. Sí, y que se ha cerrado en la semana Se ha cerrado el acuerdo para la realización de la Supercopa Argentina, ¿sí? Que la van a disputar este año el campeón de la Primera División, que fue Arsenal, y el campeón de la Copa Argentina anterior, que fue Boca Juniors. Espectacular. Bueno, muchas gracias, Tote. ¿Querías aportar algo, Gastón? Tengo una cortita que puede abrir el debate para la semana que viene, ya que hoy no vamos a tener tiempo. Una que pasó en el ciclismo, la sanción más dura para Armstrong. La Unión Ciclista Internacional confirmó que la acusación por doping lo suspendió de por vida y le quitó los 7 títulos del Tour de France. No tiene sitio en el ciclismo, dijo el presidente de la organización. Sí. Me parece un tema para tratar la semana que viene, a ver si estas decisiones tan extremistas son buenas o malas en este tema. Sí, y también creo que Armstrong tiene más suspensiones que Krupovieza en Boca. Pero bueno, gracias a Tote, muy buena la columna de Tote. La verdad merece bastantes aplausos de nosotros y un pancho a la salida. Así que bueno, vamos a cortar con otro tema musical y volvemos. Y esta vez es el turno de Gastón. Vino a consolarte. Un poco de amor francés no muerde, su lengua no. Bien, seguimos con Manga de Ladrones y ahora uno de los temas que cuando estamos en la facultad sufría mucho yo. Y lo sufríamos bastante porque se trataba nada más que de la actualidad del país. Antes de ir con Gastón, que es el encargado hoy en día y para siempre de todos los martes, tenemos otro llamado en el aire. A ver, hola, ¿quién habla? Hola. Hola, ¿quién está? Sí. ¿Cómo quien habla? Carla. Bienvenida, no, a la voz femenina. No, no, no. Estábamos buscando. Sacala. Escuchame, Ariel, vos tenés que hacer filtro cuando llama a la gente. Carla. Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, escuchándolo. Yo creo que no. ¿Se escucha hasta allá? ¿En serio se escucha hasta allá? Sí, llega. Del otro lado del charco también hay vida. Contemos que Carla vive en el campo, ¿no? Contemos primero que Carla fue compañera y es amiga nuestra del círculo, ¿no? Tampoco digamos el campo, ¿no? Hay mucha gente que vive en el barrio que se va a enojar. Bueno, no digamos dónde vive y listo. Claro, vamos a dejarlo ahí para que nadie se enoje. Vamos a contar, sí, que Carla incluso participó en muchas de las sesiones de Manga de Ladrones. Era la voz femenina, recordemos que su ladera, que era Natalia, no pegaba una con las pronunciaciones, sobre todo, y Tote era el que le marcaba y le marcaba. Ahora cuando seamos famosos... Sí, decinos. Comenzaste a Malcolm. Comenzaste el programa diciendo, jugador cuando jugaba al fútbol, dejá de robar, nunca jugaste. No, eso es verdad. ¿Quién? ¿Yo? Sí, vos te parabas en la cancha y decías, acá estoy. Pero, no, Tote me va a defender en este momento. Yo te voy a defender. Yo te vi jugar en la arena, y en la arena el gringo Heinz un poroto. Soy un crack. Encontré mi lugar en el mundo, ¿entiendes, muchachos? Incomprobable. La arena. Claro, incomprobable. Tu terreno en el mundo. Además, escúchame, yo me tiraba de cabeza a las pelotas de los contrarios. En el piso, Tote, ¿o no? ¿No era así? Sí. Así que, che, Carla había recibido el ofrecimiento para trabajar en este programa y lo desechó. O sea, cuando seamos famosos, que no quieran integrarlo, ¿no? No es que lo deseche, chicos, me queda muy lejos. Sí. Me encantaría estar con ustedes ahí, pero tengo que cruzarme, es demasiado. Escúchame. Bueno, estoy escuchando el programa, viene saliendo bárbaro. Eso te iba a preguntar. ¿Lo decís de verdad o para quedar no, bien? No, es amiga, está todo bien. Claro. Hola, Nachito. ¿Todo bien? ¿Te gusta el programa? Sí, está muy bueno, ¿no, Posta? La verdad es que viene bárbaro y bueno, a seguir haciendo de publicidad. De eso me estuve encargando, así que... Esperamos sí, que te agradecemos. Twitter, Facebook, la verdad que compartió por todos lados. La voz seductora que tiene Nacho por radio, lo tenía que lanzar. Estaba hace una hora escuchándolo. Yo le iba a preguntar a Carla, ¿te calienta la voz de Nacho? Chicos. No, chicos, son las 9 menos 5. Pero es terrible cómo imposta la voz cuando habla con una señorita, ¿viste? Es terrible. Es natural, cambia, ¿no? De chiquitito me pasa. De chiquitito, grabada afuera. Es seductor, déjenlo. Eso es envidia, Nacho. Bueno, una cosa increíble. ¡Epa! Ahí tenemos a Ariel también, quinto integrante de Manga Ladrones. Quinto, y Jorge también, sexto. Tenemos un montón de integrantes. Carla, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir a compartir la mesa? Aunque sea un martes. Un martes prometo ir. Ese prometo... Lo dejamos grabado, espero que Ariel lo haya grabado. Hace mucho que no lo veo, a Gastón nada más lo veo, pero el resto... Y yo no te escuchaba, no te reconocía, por eso te pregunté quién eras. Es mi voz. Bueno, Carlita, muchas gracias por llamar, la verdad. Bueno, muchos éxitos, chicos, sigan así, la verdad que está muy bueno. ¿Sale como en la facultad o mejor? ¿Cómo? ¿Sale como en la facultad o mejor? No, estoy saliendo mejor, creo. Bueno, no hace falta mucho para que salga mejor que la facultad, ¿no? Claro, tampoco. Queda una hora. Quedan ustedes seguir mejorando o veremos. Así que bueno, muchísimas gracias, Carla, por llamarte. Agradecemos mucho, un beso grande y bueno, nos estamos viendo en la semana seguramente. Dale, beso grande para todos. Chau, chicos. Gracias, Car, un beso. Bien, ahí pasaba Carla, una amiga nuestra del círculo, así que muchas gracias por llamar. Estábamos en... Bueno, arrancamos el tema político de la semana y he decidido presentarles a ustedes un poquito el tema de lo que puede llegar a pasar el 7D. A ver, no tenemos claro lo que va a pasar el 7D, pero sí lo que se está haciendo de antemano, desde un lado y desde el otro. Expliquemos que el 7D es cuando se va a poner en vigencia o cuando se está en realidad... vence el plazo, si mal me equivoco, de la ley de medios. ¿Qué quiere decir esto? Que los grupos monopólicos que exceden la cantidad de licencias y permisos que pueden tener para la radiodifusión, etcétera, tienen que empezar a deshacerse de ellas, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, en esta batalla que se ha iniciado hace aproximadamente... Bueno, se inició hace tiempo, pero bueno, ahora en los medios se inició hace aproximadamente un mes y medio. El gobierno presenta un spot todos los fines de semana. Todos los que vemos fútbol los vemos en los entretiempos o en la previa de los partidos. Diciendo que la letra D del 7D, además de diciembre, significa diversidad y democracia. En esta publicidad, el gobierno lo que nos explica es que la ley 26.522 de medios audiovisuales fue aprobada hace 3 años en el Congreso de la Nación. Por lo tanto, el artículo 161 entraría en vigencia el famoso 7D. Para que entren un poquito en tema, de Joel Lenos, ¿qué dice el artículo 161 de esta ley? Bien, el artículo de la ley de medios dice textual. Los titulares de licencia de los servicios y registros regulados por esta ley, que a la fecha de su sanción no reúnan o no cumplan los requisitos previstos por la misma, o las personas jurídicas que al momento de entrada en vigencia esta ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencias o con una composición societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones de la presente en un plazo no mayor a 1 año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición. Bueno, ahí está la palabra 1 año. Ahora pasaremos a explicar después lo que es eso. Lo que pretende el gobierno es que el Grupo Clarín se ajuste a un proceso de adecuación. ¿Qué significa esto, un proceso de adecuación? Que el megagrupo venda las licencias que tienen exceso a lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley o cuál es el máximo que permite? Bien, son 24 licencias de TV por cable, 10 de las denominadas abiertas, radio AM, FM o TV abierta. ¿Y qué tiene Clarín? Clarín tiene 240 sistemas de cable, lo que excede en 10 veces el máximo permitido. Y además, bueno, tiene 9 radios AM, una FM y 4 canales de TV abierta. Ahora, una pregunta para que el público y todos aquellos que nos están escuchando. ¿El 7D es verdaderamente el último plazo que se tiene? O, porque hay dos versiones. Tenemos la versión de Clarín, del grupo monopólico Clarín, y la versión del oficialismo. Uno dice que el 7D es el último día para deshacerse de las licencias, y el otro dice que hasta que no salga de la ley no se apruebe, que no es anticonstitucional, no puede pasar nada el 7D. Es decir, que el 7D correría recién el plazo de un año y no que terminaría el plazo. Bueno, ahí viene el tema, ahí viene la cuestión. Lo que adjudica el grupo Clarín a este tema es que a partir... O sea, Clarín presentó una medida cautelar diciendo que el artículo 45 y el artículo 161 son inconstitucionales. ¿Clarín solo u otro grupo? No, no, el único grupo que no se está ajustando a la ley por ahora es Clarín, y es el único grupo que no reconoce al AFSCA, que el AFSCA es la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual. Uh-huh. Entonces, lo que rebate Clarín con esto es... Habló el gerente de comunicación externa del grupo Clarín, Martín Echeves, y lo que dijo textualmente es: nosotros no podemos aceptar reuniones o notificaciones vinculadas con el artículo 161 porque para el grupo Clarín está totalmente suspendido por la justicia. A ver, hasta que... O sea, la justicia el 22 de mayo dictaminó que a partir del 7 de diciembre se tiene que cumplir con la ley de medios. Pero lo que no dijo la justicia es... No se expresó sobre esta medida cautelar que presentó Clarín sobre que son inconstitucionales estos dos artículos. Entonces eso es con lo que juega Clarín y es con lo que juega el gobierno. De ahí viene la traba de por qué no se sabe lo que puede llegar a pasar el 7D. De todas formas, según lo que acabo de leer, el artículo 161 queda bastante claro, sí, y de hecho está expresado en palabras y números, que dice un año. Se hace a partir del 7 de diciembre, si está, digamos, está bastante claro, a mi entender por lo menos, que el 7 de diciembre vence el plazo. No, está clarísimo eso, está clarísimo, y creo que ni Clarín lo discute. El tema es que no se resuelve el tema de la medida cautelar presentada por Clarín. Entonces, hasta que no se resuelva eso, Clarín juega con ese tiempo que, al ser la justicia lenta, bueno... ¿Y qué sucedería si Clarín el 7 de diciembre no... Es que no los va a vender. No termina de vender y aunque sea el 8 de diciembre. Bueno, ¿qué es lo que sucedería? Esa es la gran pregunta, y hasta lo que la presidenta dijo en la anteúltima cadena nacional. El 7D no va a pasar nada, el 8D es feriado porque es el Día de la Virgen. Exacto. Creo que el 9 y el 10 son sábado y domingo. O sea que esto se llevaría... Claro, se llevaría al 11, pero exactamente el 11 no va a pasar nada. Esto empezará en un tire y afloje de un lado y del otro. O sea, es decir que es una pimienta más a lo que ya venimos viviendo hace 2 años. A ver, para que quede claro, lo que quiere que pase el gobierno es que si Clarín no cumple con la ley, el Estado se verá obligado a llamar a un concurso público garantizando las fuentes de trabajo para adjudicar las licencias que excedan a las autorizadas por ley a nuevos titulares. Está claro que la ley de medios lo que propone es que no haya un grupo que maneje tantos medios donde sea limitada la cantidad de ideas, de cabezas o de voces que se puedan escuchar. Esa es la idea central de la ley de medios. En contrapartida, también hemos visto que Clarín ha sacado un spot publicitario en el cual deja en claro que La Nata y Tenenbaum y el Loto Yazda y demás pertenecen al mismo grupo, pero no piensan igual, ¿sí? Por lo menos es lo que quiere demostrar Clarín con ese spot publicitario. Bueno, lo que dice el spot publicitario de Clarín, que dura 3 veces menos que el del gobierno, pero tiene varios, no es el único que tiene, porque tiene 2 o 3 que... No, igual tiene, Clarín tiene uno que dura como 5 minutos. Bueno, el de 5 minutos, pero tiene varios chiquititos y tiene uno... Ah, el largo que decís vos es el que sale en FM100. Antes que tienes... No, también sale en TN. Te voy a interrumpir un segundo. Miro poco TN. Es publicidad o es propaganda lo que están haciendo el gobierno y la oposición. Las dos cosas. Yo creo que es propaganda. No, propaganda. Propaganda porque no te quieren vender nada. Te están cada cual luchando por sus ideas. Sí, pero sin embargo te quieren meter algo en la cabeza en la forma de por la eso, publicidad. Propaganda es. Justamente por eso tanta repetición. Bueno, yo he preguntado lo que dice el aviso de Clarín. Arranca el aviso diciendo que el 7D no debe pasar nada. Que esto no es una interpretación ni una opinión, sino que es lo que dice la ley. Así arranca. Y bueno, lo que yo te contaba antes, que Clarín impugnó judicialmente los artículos 45 y 161 por violar varios derechos constitucionales. Este juicio está en pleno trámite. Para proteger estos derechos mientras dure el juicio, la justicia dictó una medida cautelar que fue ratificada por la Corte. esto es lo que traba la situación más que nada. O sea, creo que los dos tienen claro lo que tiene que pasar, pero Clarín juega con este pequeño detalle y el gobierno no lo tiene en cuenta. Exacto, es decir que estamos en lo mismo que si no se hubiera hecho nada. Dicho nada, perdón, no es. No sé si estamos en lo mismo. Yo creo que cada cual tiene claro lo suyo y Clarín encontró esta medida cautelar en el medio del río revuelto, la metió y bueno, ellos dicen que hasta que eso no salga ellos no van a hacer nada. Ahora, difiere mucho, esto lo estoy preguntando para la mesa, ¿no? Ahora las opiniones que se tienen y también si alguien quiere publicar algo en Facebook. ¿Difiere mucho si Clarín se deshace de esas licencias? O sea, ¿difiere las ideas que puedan tener los demás? O a eso pregunto concretamente. Si Clarín se deshace de la X cantidad de licencias que tiene excedidas, ¿difiere al pensamiento de aquellos que la van a adquirir esas licencias? Quizás sí, quizás no. A mí me parece que depende obviamente de quién sea el que vaya a adquirir la licencia. De todas formas, se supone, sí, que va a haber por lo menos diferentes ideas, sí, porque bien, aunque Clarín quiera expresar que la Nata no piensa igual que Tenenbaum o demás, me parece que están todos dentro del medio y sí tienen todos la misma idea. ¿Sí? E incluso hemos hablado con algunas personas, me pasa en un caso particular, que hemos conocido gente que trabaja dentro de esos medios, ¿sí?, en algún diario, y por ahí no puede decir exactamente lo que quiere decir. Me ha pasado. Y nos ha pasado, creo que nos ha pasado en una clase, sí, con algún profesor. Sí, con varios profesores de los dos lados. Para mí sí va a diferir la opinión pública respecto a si se Clarín baja las licencias. Primero porque Clarín tiene un monopolio, esto es sabido, y todo está en contra del gobierno. Haga lo que haga el gobierno está mal, y eso es lo que hace, genera esta opinión pública contra el gobierno. El gobierno, al no ser escuchado, porque el gobierno se escucha en TV Pública, en Canal 9 y en alguna que otra radio, bueno. Y por más que tenga lo que ibas a decir ahora, pues ya te voy a agarrar la manito, la fotocopia, medios afines, así se le dice, ¿no? Exacto. Me parece que esas cosas que dice Clarín contra el gobierno no pueden ser, no puede haber una respuesta directa de los medios oficiales, porque eso, justamente esos medios oficiales no son vistos como si son vistos los de Clarín y el grupo monopólico. Bueno, eso lo podíamos tal vez discutir o decir. Si vos me podés decir, sí, te lo entiendo eso. Vos me decís, ahora, sí, 678 se ve en todos los televisores, la TV pública se ve en todos los televisores, el fútbol se ve en todos los televisores de la Argentina. Pero para mí, el monopolio que lleva Clarín en contra del gobierno, no de ninguna manera el gobierno o esto puede ser contestado a tantos medios que le tiran en contra al gobierno. ¿Me entendés a lo que me refiero? Con la excusa de Canal 7 no lo ponía nadie porque la imagen era fea, porque las transmisiones eran tenían el color que tiene el... Pero es cultural eso, ¿eh? Es cultural que no se vea Canal 7. Está bien, pero comprobamos ahora que el fútbol se ve y pasa por Canal 7 y mide 15, 20 puntos. Pero porque es el único canal que se ve. Está bien. Entonces también podés elegir ver los programas que vos quieras por el 7. Sí, eso sin lugar a dudas. Pero a lo que me refiero yo es que hay tantas voces de Clarín en radios, en teles, en diario, en lo que venga. Igualmente, que no quepan los medios oficiales para contestarle. Y quizás la gente prefiere ver otra cosa que ver... porque digamos que la TV pública tiene los horarios centrales, 678 y demás cosas que contestan, o los noticieros. La gente prefiere ver otro noticiero que TV 7 Noticias, no sé cómo se llama. Sí, sí. Visión 7. Visión 7. Convengamos otra cosa, que no sé si cambiará tanto el tema este, porque Clarín tiene tantos medios que a ver, los más importantes, ¿cuáles son? Ampliamente, Radio Mitre, FM 100. En FM 100 no se baja línea, en FM 100 pasan música. Radio Mitre se baja línea, TN se baja línea, en el noticiero de Canal 13 se baja línea. Y en el diario Clarín se baja de línea. Clarín, pará, se puede deshacer de un montón de medios y estar adentro de la ley vendiendo canales como Volver, que no modificaría. Pero ¿sabes cuál es el mayor problema me parece, de Clarín al tener que vender las cosas? Clarín es el dueño de Multicanal y de esta unión de Multicanal y Clarín. Sí. Y Cablevisión, bueno, perdóname. Unión que... Bueno, eso no puede tener esta unión de Multicanal y Cablevisión y también un canal como Canal 13. Obviamente, vos escuchás... Se tiene que deshacer o de multicanal y cablevisión o de Canal 13. O sea, o por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo. Vos escuchás a los distribuidores de cables locales en cada pueblito del interior y te cuentan el abuso que sufrieron con cablevisión y Canal 13, cómo lo despojaron a ellos de los cables, y obviamente te das cuenta de que fue un exterminio y que lo de esta gente no tiene parangón lo que hicieron. Ahora, yo lo que voy es que ellos se pueden desprender de un montón de cosas y tal vez los más importantes se los quedan y seguiría la gente pensando igual, digamos. Sí, puede ser, es depende, porque a ver, si vos lo ves... Ahora, lo que dijo Nacho es importante, que si se quedan con el 13 tienen que vender cablevisión. Claramente. O sea, ahí, ahí te sacan uno de los dos importantes. Exacto. Bueno, en conclusión. La última, el último dato que quería dar, dale, que parece paradójico, pero es así... El 7 del 2007, Néstor Kirchner, hace 5 años, con el secretario de Comercio Exterior, Guillermo Moreno, firmaban la fusión de Cablevisión y Multicanal. O sea, el mismo día que pedimos que se separen y que dejemos de que los medios sean hegemónicos, ellos dos, que son, bueno, uno no está, el otro es uno de los más batalladores del kirchnerismo, fueron los que firmaron y le dieron la posibilidad a Clarín de tener... ¿Qué dato que estás dando? ¿Qué dato que estás dando? La verdad yo no tenía noción. No, yo no lo había escuchado. La verdad, pero es importante esto lo que estás diciendo. Y está claro que esto es un tire y afloje. No sé si... Sí, puede ser en parte por poder, pero... No, es obvio. Estamos hablando que esto es un dominio para intentar que no sea tan una batalla campal las opiniones ni el periodismo que está surgiendo hoy en día. En conclusión, ¿tenés algo para cerrar en esta columna? No, que claramente todavía no sabemos qué va a pasar, lo veníamos hablando con Nacho en el camino, qué va a pasar justo el día después de, ya no va a ser el 8, sino el día 11, cuando arranque la semana, qué va a pasar si Clarín no cumple, eso todavía no lo sabemos. No es el día después de mañana, sino el día después del 7 de... Tal cual. Bueno, los teléfonos, Nachito, para que la gente se pueda comunicar. Repetimos el número de teléfono, 4753-5433, www.leaders1045.com.ar, la página de la radio, Facebook, porque tenemos Facebook y está moviéndose a full, ya vamos a dar saludos. Manga de Ladrones es nuestro Facebook, haces www.facebook.com/mangadeladronesfm, así nos encontrás en Facebook. Twitter, ¿me das Twitter? ¿Me dejas Twitter? Te dejo Twitter. Te veía tanteando la hora. Estoy viendo para ver cómo digo. @mdl1045, ese es nuestro Twitter que también se está moviendo a full, muchachos. Bueno. Muchas gracias a todos, ya vamos a estar saludando. 15 grados 6 la sensación térmica junto a la térmica, siendo las 9 y 10 un poquito pasaditas de la hora. Vamos a la tanda de publicidad y seguimos con esto que hemos de nombrar Manga de Ladrones. Inicio de espacio publicitario. Sindicato de Empleados de Comercio, sede San Martín. Sindicato de Empleados de Comercio, sede San Martín. Ubicado en la calle Roca 1960, San Martín con filiales en San Miguel, Hurlingham, José C. Paz, Caseros, Escobar y Pilar. Sindicato de Empleados de Comercio, sede San Martín. Junto a los compañeros mercantiles, siempre. La rutina te genera estrés. Los días son cada vez más difíciles y no tenés tiempo para relajarte. Masajes a domicilio, Patricio. Patricio. Masajes sedativos, reductores, descontracturantes y antiestrés. Masajes a domicilio, Patricio. Sí, escuchaste bien. A domicilio. Sentí el relax total en todo tu cuerpo. Pedí turno ya mismo al celular 15 6640 5583. Agendalo. Masajes a domicilio, Patricio. Estudio Jurídico, Doctores, Sengiali, Ocampo, Vilaplana y Asociados. Te brinda un amplio asesoramiento. Temas sucesorios, daños y perjuicios y temas laborales. Responsabilidad absoluta y soluciones inmediatas. Acordar entrevista previa a los números 47 52 66 57 o 47 55 72 85. Estudio Jurídico, Doctores Sengiali, Ocampo, Vilaplana y Asociados. Estamos para asesorarte. ¿Te llegaron amigos sin aviso? ¿Te olvidaste de comprar para la cena? ¿No sabes qué cocinar? No te preocupes más. Ahora está Pizzería Boulevard. Las más ricas, las más variadas. Pizzería Boulevard. Que no dejen de probar las pizzanesas de carne y pollo con papas fritas. Encontranos en calle Boulevard Ballester 5160, entre La Madrid y General Paz. Delivery sin cargo al teléfono 4-738-4777. Pizzería Boulevard. ¡Probalas! Deja tu vehículo como nuevo, a un costo tan económico que no vas a poder creer. Taller de Chapa y Pintura Gustavo. Taller de Chapa y Pintura Gustavo. Autos nacionales e importados. Trabajos garantizados. Rapidez y responsabilidad. Taller de Chapa y Pintura Gustavo. Visítanos en Mendoza 6579, esquina San Martín, teléfono 154-41-42-913. Haceme caso, un amigo lo hizo. Hay temas en los que solo puede asesorarte un profesional en leyes. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Venía a probar las delicias de la ciudad, únicas como ningunas. El Caldén, tenemos lo mejor para vos. Pizza a la piedra, al horno a la leña, empanadas y canastitas, minutas en general, postres y bebidas. El Caldén, envíos a domicilio al 4-844-5269. Ubicado en Gaucho Cruz, 5356, Villa Bosch. El Caldén. La Maison de la Elegancia. No. Confecciones a medida, 15 años, novias, madrinas, cortejos, bautismos, comuniones, fiestas. Carlos Pellegrini, 1912, San Martín, 4-713-3139, 4755-1357. Web www.lamaisondelaelegancia.com.ar. Asociate, ¿qué tenés para perder? Antes de emprender un negocio, busca también una opinión legal. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Fin de espacio publicitario. Bien, y en Manga de Ladrones tenemos, vamos a tener cada martes, en lo que va a ser la división entre la primera y segunda hora, vamos a tener algo muy especial, que va a ser la mostrar y escuchar un tema emblemático para algunos, para todos nosotros o para alguien en particular, un tema emblemático. Y en este caso, yo particularmente se lo quiero dedicar a mi viejo, que seguramente está escuchando. En este caso hemos elegido a Miguel Mateos, de SAS, que con su álbum Rocas Vivas ha llenado cantidad de Luna Park, y ha sido el disco más vendido en la historia de la Argentina, junto al Amor Después del Amor de Fito Páez. Por lo que este pequeño homenaje que vamos a tener a cada uno de los músicos, a un personaje, de hecho la sección se llama Un Personaje, en este caso hemos elegido a este gran músico, gran compositor, gran cantante, Miguel Ángel Mateos. Estamos escuchando un tema que es muy emblemático, se llama Tira para. Tenemos un... Antes de seguir con esto, bueno, vamos a... Antes de seguir con este tema, vamos con un... Nos vamos a aprender porque es el primer programa, un llamado. Bájame del tema y vamos con el llamado, dale. Hola. ¿Estamos hablando con alguien o no estamos hablando con nadie? Se escucha como el fondo, pero no... ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? Ay, se quedó. ¿Hola? Hola, sí, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar en Manga de Ladrones? Con Mi nombre es María Carmen, soy la mamá de Joel Suárez. ¡Qué grande! Era. No podía faltar, no me podía faltar. No, a Tote no le podía faltar. Siempre ¿eh? Me tienen que hacer pasar algo. ¡No! Quería mandarle un beso enorme a todos, desearles mucha suerte y decirle a Joel que lo estamos acompañando. Bueno, muchas gracias. La verdad que es muy importante para mí que mi familia, en especial ellos que lo tengo tan lejos, con la radio tenerlos así, sentir que me escuchan, por lo menos ellos a mí, es muy importante. Ah, bueno. Muchas gracias. Estoy, hijo, siempre al lado tuyo, mi amor. ¿Y cómo está? Te queremos mucho. ¿Cómo escucha el programa? ¿Sale lindo? Está saliendo muy lindo. Nosotros lo estamos escuchando a través de internet, pero estamos todos ahí alrededor. Ah, bien, bien. Está perfecto. Gracias. No, bueno, por favor, a vos por haber gracias. Llamado. Che, un yo beso. Me emocioné yo y vos estás una... Sí, es una roca, es una roca viva, como te llamo. Es muy difícil recibir un llamado de tu mamá del primer programa, por ahí no lo esperás. Me hizo no, emocionar no, a mí. Totalmente, totalmente. Imagínate que para emocionarlo a Gastón. Pero seguimos con... tenemos al aire otro llamado y así seguimos, pero vamos a seguir hasta las 10 de la noche. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Con Marcos, de acá de Villa Pueyrredón. Yo soy el suegro de Joel. ¿Qué tal, Marcos? Tenemos toda la familia del Tote reunida acá, ¿eh? Me tocaron todos a mí hoy. En cualquier momento sale Tati por ahí, ¿eh? No sé, media tímida, ¿viste? Es bueno, mira, me llamaba para felicitarlo. La verdad que es un emprendimiento bárbaro, lo felicito. El programa está buenísimo. Por bueno, ser el primero está buenísimo. Bueno, muchas gracias, Marco. La verdad que es importante también que nos escuchen. Le quise mandar un beso, ojo, no es que ahora me quiero hacer el bueno. No, obviamente cuando mandé para Tati es para toda la familia. Ella sí, me había comentado que iban a estar escuchando. Y digamos que me aguantan bastante seguido, voy a comer casi todos los días. Claro, eso hoy no porque estamos cortos de tiempo, pero otro día lo vamos a llamar a Marcos para que nos cuente cómo es que te aceptaron a vos en la casa de Tati. En la familia, sí. Es un problema, viste, ni postre trae. Está mal. Bueno, ahora que me están haciendo quedar tan bien. Mínimo helado la próxima. Sí, olvídate, ya salgo y me voy a buscar un cremolati, algo para quedar un poquito mejor, la verdad que... bueno, muchas gracias, Marcos, la verdad, por haber llamado y estar con nosotros. Bueno, te felicito, lo felicito a todos y sabés que te quiero mucho, sos un buen pibe. Muchas gracias. Tengan mucha suerte, ¿eh? Un abrazo. Sí, chao. Plata no le vas a sacar, Marcos, no, que te date no, a lo buen no, pibe, nomás. Bien, decíamos, y estamos con esta sección tan importante para todos nosotros y un tema tan emblemático como es el tirá para arriba. En esos momentos en que no podés y en que sufrís, escuchá este piano, escuchá esta canción y nos vamos con... Miguel Mateos y tira para arriba. Son las 4 y no puedo dormir. salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muevo bien y la noche me toma por rehén. Alguien tira para abajo, yo me trato de zafar. Alguien que grita es de los nuestros, alguien que lo va a golpear. Pero venga lo que venga, para bien o mal. Tira, tira para arriba, tira. Si no ves la salida, importa mi amor, importa vos, tira. Tira, tira para arriba, tira. No hay horas perdidas, no aflojes de amor, no aflojes vos, tira. Ya no podrás quejarte si no encuentras lo que tanto buscabas en tu corazón. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa rosada. Belleza de tu pierna, escapándole a las sábanas, tu sexo a la deriva, y esa loca ilusión que algún día inventemos para todos un mundo mucho mejor. Lola, lola, lola, sopla la vela y lola, que yo apago el televisor. ¿Sabemos que con solo proteger la piel contra los gérmenes no alcanza? ¿Sabemos que con solo proteger la piel contra los gérmenes no alcanza? Bien, seguimos con Manga de Ladrones. Qué temón, ¿eh? Qué temón este de Miguel Mateos, la verdad. La elección para el primer programa estuvo estupenda. Bueno, no me quiero hacer afán de eso, pero la verdad estuvo muy bueno. Esta sección, la explico, la vamos a tener todos los martes en la división de la primera y segunda hora. Vamos a tener un tema emblemático que puede ser de Tote, puede ser de Nacho, puede ser de Gastón, puede ser mío, puede ser tuyo. Así que recomendanos un tema. Vamos a ver si hoy podemos pasar alguno que ya nos pidieron, que seguramente vamos a estar pasando el primer tema que nos estuvieron pidiendo. Vamos a intentar complacer a todos, pero no podemos. Y hablando de música, Hablando justamente de Miguel Mateos. Hablando de música y de Miguel Mateos, le toca la columna al señor Nacho Lirio, con esa voz tan particular que nos va a deleitar y nos va a ser afán de todo su esplendor rock and rollero. Así es, no tan rock and rollero, porque tenemos bastantes cosas. Intento hacerlo también un variadito, un mixed, así digamos. Así que es tuya, Nacho, reclamala, Nacho. Hablamos entonces, porque va a tocar Miguel Mateos, así lo presentabas vos, el viernes 26 de octubre ahora, a fin de semana, a las 9:30 de la noche. ¿Sabes dónde? En el Teatro Gran Rex, en la ni más ni menos, ¿no?, de Buenos Aires, sí, donde entran un montón de espectadores y seguramente al palo va a estar el teatro. ¿Qué te iba a decir? Va a tocar Vilma Palma también. Vilma Palma también, ¿acordás? Va a estar tocando. Me acuerdo. ¿Tenemos algún tema, Ariel, de Vilma Palma ahí para poner de fondo? A ver. Si no, te busqué. Escuchale. Ahí va, ahí va. Ah, no. No, es el otro. No entoné mucho. El otro conocido, porque va a estar presentando disco. Ay, me gustó. En ND Ateneo, el 26 y 27 de octubre a las 23:30. Tardecito para los jóvenes, así nos gusta a nosotros. Hay para elegir, me parece, así el fin es. De semana, ¿no? Sí, va a estar presentando el nuevo álbum que se llama Agarrate Fuerte. ¿Qué te parece si lo dejamos de fondo? ¿Dejamos un toquecito de fondo para divertirnos? De Vilma Palma, sí. Dale. ¿Sabes que el otro día yo soy de la... ¿Hay un llamado? ¿Un llamado de arriba? Vamos. ¿Lo querés levantar vos, Nacho? Dale. A ver. Hola. Hola. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Luciana. La esposa de Gastón. Ah, sí, te conocemos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ahí te va a hablar el señor. Todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Mirá cómo imposta la voz, Dios. No, me sorprendió porque 8:20 cayó un mensaje de Luciana, llamame, ¿viste? Bueno, ya digo, no nos está escuchando ni a palo, ¿viste? Pero bueno, estuvo laburando, así que la segunda hora la agarró seguramente. ¿No? Hola. Sí, ¿me escuchás? Sí, ahora sí, no he escuchado nada recién. La segunda hora, los chicos están desde temprano escuchando, les dejé la radio preparada. Sí, están escuchando. Florencia y Matías hinchan para salir, quieren saludar. Bueno, pasámelos, a ver, pasame bueno, a Flor. Bueno, ahí te los paso. Este es el momento tierno de Manga de ladrones. Hola. Hola, Mati, ¿cómo andás? Hola. Hola, ¿cómo te va? ¿Me estás escuchando por la compu? ¿Por qué no te puedes comunicar en la compu? ¿Viste? Me estás escuchando por la compu, habla papá por la compu, ¿viste? Ahí lo escucha. Apagá la radio, como dirían en la radio. Apagá por el retorno. Bueno, Mati. Ahí, ¿me escuchás bien? Ah, bueno. Bueno, ¿te gustó el programa? Todavía no terminó, Chau. Chau, un besito, bueno, Mati. Listo, no le gustó nada, redundante la confesión. Hola. Bueno, hola. Flor también está escuchando, seguramente. Sí, Florencia quería salir, saludar, pero ahora no, se arrepintió. Le dio vergüenza. Bueno, mandales un beso grande, otro beso grande para vos. Gracias por todo lo que me bancan y me ayudan a hacer esto. Así que, bueno, un beso grande para todos. Está goteando, bueno, Luz, está goteando, felicito. Está bárbaro. Sí, van bien los pibes, ¿viste? Van bien. Sí, van bárbaro. Lo que pasa es que acá con los chicos le suben el volumen de la compu, no escucho nada. Es un lío. Bueno, un beso grande. Chau, nos vemos en un rato. Un beso, chau. Suerte. Gracias. No. Sigue, sí, Lene. Hay una pelea arriba. Bueno, recién un beso también para Juan Carlos, el tachero, mi viejo. Dice que desde Villa Urquiza se escucha clarísimo la radio. Estamos esperando todavía el llamado de una persona particular que no me llamó. Pero bueno, vamos a ver si llama. Y mi hermana y mi sobrino están escuchando, también los quiero mucho, un beso grande. Y Nacho recién estuvo reclamando un llamado para él. Seguimos, yo Nacho. Yo no puedo creer, a mí nadie me quiere, ¿eh? No llame a nadie porque me pongo colorado y no me gusta. Vamos, sigamos. Bueno, ¿sabes que el otro día yo soy de esos tipos que me gusta estar despierto hasta altas horas de la noche? No, en serio, no te tenía. No, ¿en serio? No te tenía. No sé si lo llegaba por en la facu que venía medio dormido. Y eso que entrábamos 2:30 de la tarde. Ah, ¿venía la facu? Poco. Sí, no. No, chicos. Yo tenía el otro Nacho. No a este Nacho. Un saludo grande a Nacho Dalón. Nacho Dalón Garo. Abogado de nosotros de Manga de Ladrones. Lo vamos a necesitar, me parece. Sí, bastante. Bueno, te decía que yo soy de esos tipos que a la noche le cuesta dormir o por lo menos se queda boludeando muchísimo. Al plaxo. ¿Solo a la noche o tendés a hacerlo durante el día? No te entendí. ¿Tendés a hacerlo durante el día o boludear o...? No, durante el día desgraciadamente hay que laburar, hay que ganarse el mango y hacer lo que a uno le gusta, que es la radio. Bueno, te estaba contando y ¿sabes qué? Me enganché con el noticiero. Por ahí, Gastón, escuchate esta porque te va a interesar. De C5N, de 1 a 5. Sí. Bueno, y estaban en un móvil en vivo exactamente en la calle Paraná al 340. Y dije, esto lo tengo que llevar a la radio. Hay un prostíbulo ahí. Me contó un amigo. Esta parte. Justo después de que llamó la, Luciana. Sí. Luciana, por favor. Bueno, en Paraná al 340, en el centro de la ciudad. Vos que sos la guía T del programa, ¿qué sector sería? Microcentro, Montserrat, le dicen. ¿Cuánto estás cobrando? No, microcentro. ¿Cuánto cobras hasta ir por ahí? Depende de dónde. Y pongamos de Retiro. De Retiro ahí, ¿ves? Ah, es un toque. Y uno que se diga así, acá te llevo porque gano el mango. Y no, depende, qué sé yo, o sea, los viajes a provincia tal vez son los más caros, o sea, te vas a Pilar, ponele a La Plata. No aclaramos que Gastón es taxista, no lo habíamos dicho. Ah, también. Bueno, y ahí hay justamente acá en Paraná el 340 como un centro cultural, una salita donde hay bandas que tocan y están tocando... Ah, el prostíbulo está arriba, seguramente. Me parece que sí, es el primer piso ahí. Jazz y pop. Una buena lección de música, me pareció, porque el movilero lo presentaba muy bien y es más, es muy lindo el lugar, por lo menos lo que se mostró. Del lunes 22 al miércoles 31, una lástima que quede tan poco, se están presentando bandas que tocan jazz y pop. De todo tipo de jazz, de esos viejos que tocaban los negros allá en el sur de Estados Unidos. Muy lindo. La verdad que lo recomiendo, por lo que vi y escuché. Puedes informarte en www.jazzypopclub.com.ar. Bueno, distinto. Para aquellos que estén en el centro o tengan ganas de ver bandas de jazz y pop, exacto, pueden ir ahí, que es muy lindo. Y el teléfono para reservar ya la entrada parece un chivo, pero no lo es, lo juro. No está cobrando. 4373-2302, mentira, 4372-2302, ese es el número de teléfono de Jazz y Pop en Paraná al 340. Y después de ahí se van a primer piso un ratito, de última. Claro, no sé. Ya aburren, ¿o están con una chica? Tienen las dos alternativas. Buscamos al cuarto integrante de Manga Ladrones porque Gastón acaba de ser censurado. Sí, totalmente. Sí, después que le agarran la mujer después. Bueno, seguimos con la columna de música. Bueno, porque esto no es solo rock. Vamos a hablar de Daniel Agostini. Sí, nuestra querida cumbia argentina, que se va a estar presentando en el Teatro Ópera el 27 de octubre a las 21:30 sí, también. ¿Sigue con el pelo largo el muchacho? Sí, y con los quilombos que tiene con las mujeres, bueno, y el hijo. Eso es aparte, así es. Una de las bandas, porque en esta sección también lo que quiero hacer es intentar de presentar bandas. Esta no es under, pero por lo general voy a intentar de buscar bandas under. Esta ya pasó el techo de las bandas under, que es Cielo Raso. Banda rosarina, muy, muy, muy buena, la verdad que la recomiendo. Tuve la oportunidad de verlas en La Plata, justo a las pastillas del abuelo. Ahí justo estamos escuchando Cielo Raso, Luna. Escuchá un poquito, subile un poquito. Mirá el power que tiene. Me hace acordar mucho, no sé si es particular la voz, a Ciro, puede ser. Tiene algo, bueno, escucha, hoy en día... Escucha. Con un camino en la mano que nunca cedes, acá sentimos también. La verdad, a mí me gustó, ¿eh? A mí cuando me dijiste, hay gol. Hay gol de Temperley. Hay gol de Temperley. 1-0 frente a los Andes, 29 minutos de primer tiempo. Pero que pueda ponga ya el PC Sport y vea la que se mandó el arquero. No. Un golazo. Pongan Temperley y los Andes. Pero deje la radio, no sea mucho. Sí, y Cielo Raso, vamos. Seguimos hablando de Cielo Raso porque se va a estar presentando en el Teatro de Colegiales, este que compró Mario Pergolini. Vorterix. A mí no me gusta decirlo así como pasó con Obras. ¿Qué hora se llama? Esa marca de gaseosa. Pepsi. Bueno, estamos tirando. Está bien, van a estar tocando en el Teatro de Colegiales, en el Vorterix, como lo dijo nuestro querido conductor Malcolm. La general, 80 pesos. La VIP, 150 mangos. Pero estos no son under. No, estos muchachos no son under. Por eso mismo te dije que salían del under ya, pero arrancaron así. Carlos Siminara en la percusión, Cristian Narváez en el bajo, Diego Pájaro, El Mirón. Ahí empiezan a aparecer los nombres, los nicknames, como me gusta decirle a mí. En guitarra y coros, Fernando Aime en guitarra, Javier Robledo en batería y coros, Marcelo Chelo Bizarri en teclado, Pablo Pino en voz y armónica, y el ex integrante que la verdad fundó la banda es Juan Pablo Bruno en la percusión. Como decía, la banda fue formada en 1993 en Rosario. Los Pagos de Luciana. Los Pagos de Luciana. Justamente. Donde dicen que están las chicas más lindas junto a Mendoza, ¿puede ser? Yo te lo puedo garantizar porque Luciana la verdad que es muy linda. Mirá qué chupada de media, ¿eh? Quiere solucionar lo que hizo la... Sí, sí, está. Pero está muy bien, es buena táctica. Lástima que te prendimos fuego. Hablamos de Cielo Raso, que se va a estar presentando el 26 de octubre, ahora en el Teatro Vorterix. Hablamos que nació en Rosario en 1993. Tiene 6 discos la banda. A mi entender, el mejor es Código de Barra, la segunda placa de la banda. Justamente con un código de barra que llevaba uno de los integrantes de la banda que tuvo la desgracia de fallecer. El nombre se llamaba Largo, le decían así. Estoy buscando el nombre. Se llamaba, Pablo, sí, porque dijo Pablo, se llamaba, le dicen. No, se llamaba porque falleció. Pablo Largo Caruso y el código de barra. Es donde podés encontrar este tema que se llama Luna, que lo vamos a estar colgando en la página de Manga de Ladrones. Va a tener el honor de estar colgado por primera vez en la página. Va a ser el primer tema de muchos que vamos a estar presentando nosotros, ¿no?, en esta columna. Ahora sí prometo para la próxima Bandas Más Under, que perfecto, es lo que nosotros, me parece, tenemos que dar. Estuvo más estuvo el Pepsi Music estuvo el Pepsi Music el jueves 18 de octubre dio comienzo a las 5 de la tarde con bandas que mucho yo no conocía, te voy a ser sincero. Sí, llama la atención. Estaba Lívido de Perú, Los Daniels de México, Richard Coleman, Utopians, Best Coast de Coughlin. Esto todo fue el jueves 18 de octubre. No me mires cuando estoy pronunciando muy mal. El que pagó la entrada de jueves tiró la plata. Bueno, escúchame, yo fue de ver a desconocido. El que escuchaba la radio en FM, sabían que no tenía mucho éxito el Pepsi Music, regalaban de a 6 entradas. Ahora, a mi mano llegaron 2 entradas. Del día 2. Y decidiste no ir. Internacional. No. Estuvo raro. Primero del Día de la Madre. Error de Pepsi Music. Lo que sí estuvo bueno fue la banda argentina, el sábado 20 de octubre, que arrancó a las 2 de la tarde. Escuchate estas bandas, porque la verdad me sorprendieron a mí que todas estas estuvieran en el Pepsi Music. Las Pelotas cerró lo que fue el sábado 20 de octubre. Catupec, Cumachu, Bersuit, Capanga, Los Cafres, Perico, Fidel y Zumbadores. Las bandas más pesadas. Pepsi Music, ¿se podría decir? Así es, la banda es argentina, se llama La Fecha Argentina. Zumbadores, hace poco sacaron un precioso tema que se llama Dios Practica un Tsunami. La verdad que con el Chizo de la Renga. La recomendable, no lo vamos a estar subiendo hoy, sino por ahí en la semana para que siga moviéndose la página. Recomendable, Zumbadores, Dios Practica un Tsunami. Bien, ¿algo más para redondear tu columna? Una más te digo, porque dale, justamente Catupec Umachu, una banda que gusta mucho en el público, va a estar tocando todos los miércoles de octubre, estuvo tocando todos los miércoles de octubre, y se presenta mañana en el estudio Samsung, pasaje 5 de julio 444 en San Telmo, si mal no me confundo. Nos puede decir la guía del programa. La menor idea, ¿de qué el pasaje 5 de cuánto? Pasaje 5 de julio. No, pará, no, porque si yo te paro en medio del centro, claro, te pido llevarme el pasaje, no me puedes decir, no sí, sé dónde. Te claro, dejo, si me paro, vos ni te paro, cara, directamente te dejo. Bueno, y dame una más, si puede ser, dame una más, que es la noche de la disquería. Esto es un buen dato noche para de la todos. Disquería, escuchen. Así es, porque arranca el jueves 25, hay bandas under justamente, tocan Daniel Drexel, Barbie Martínez, para, porque acabas de pronunciar mal el nombre de Daniel Drexler. ¿Qué dije? Daniel Drexler. Bueno, vos entendés, mi amigo Angoso. Sí, pero es el hermano de Jorge Drexler. ¿Vos sabés quién es Jorge Drexler? Por supuesto. El hermano de Daniel Drexler. Claro, el hermano ¿quién de va a ser? Drexler. Obviamente. Así que bueno, sigamos. Te la dejo pasar. Barbie Martínez, La Cosa Mostra. Lindo nombre. La Yegros. Y Loli Molina. Y todos estos muchachos juegan al póker. ¿Qué hacen? Estos tocan en los locales donde más del 20% hasta 30% de descuento va a haber en discos. Todo va a estar por el centro. Hay... ¿Pero discos de ellos? Discos de todo tipo. Ah, porque si es son la discos... noche de la disquería. No, es la noche de la disquería. ¿Discos de ellos? La noche de los libros. Te claro, la noche de la disquería. Vamos, vamos a prestar atención. No, yo presto atención, pero no sé de quiénes eran. Bueno, esto va a estar en el centro de nuestra querida capital federal, en Callao. Por Córdoba, Corrientes, todas las disquerías a sus alrededores, en 30 locales de nuestra querida capital federal. Tote. Yo quiero agregar una más, Nacho, disculpame que me meta en tu columna. Nada. Toda la semana anterior, desde el martes hasta el sábado, estuvo Luis Miguel en Jeva. No, ¿sí? Podemos. Que vi que por ahí no te gustó mucho, pero yo participé. Fui el día viernes, la verdad que es un... ¿Ves que sos un pollerudo? Tenemos la noticia, Tote fue a ver a Luis Miguel. ¿Qué te pareció Luis Miguel? Quiero aclarar que fui sin mi novia, ella fue otro día aparte, fui con mi mamá y mi hermana. Ah, pero fuiste por moción propia, por acompañar. No, obviamente, me gusta Luis Miguel desde muy chico. Es algo que le debo a mi mamá también, que ha llamado hace un rato. Yo pido el karaoke ya para No culpes a la noche, No culpes a la playa. Ya. No sé si me animaría. Por ahí, si me pones a algunas personas mayores, como vi el viernes, algunas mujeres. Voy, me animo por ahí a hacerle una batalla a alguna. La verdad que quería destacarlo, porque la verdad que fue muy bueno el espectáculo. Sí, bueno, Luis Miguel viene todos los años acá, revienta lo que donde se presente. Bueno, siempre lo hacía en Vélez. Sí, también le va a reventar la cara con todo lo que tiene puesto, pero bueno. Sí, ¿no? Pero bueno, sigamos. Bueno, escúchame, ¿cerramos así la columna? No, hay que cerrarla de otra forma. Porque hoy, 23 de octubre de 2012... cumpleaños. Oh, nuestro querido Charly García. Es decir, no nos podemos estar obligando, así que le mandamos. Seguramente nos vas a estar escuchando. Seguramente está Charly, escuchando. Si estás escuchando, llamá. Seguramente, necesitamos tu llamado, ¿entendés? Para levantar esto. Así que a Charly García, un muy buen feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños. Escuchá todos estos temas tan emblemáticos de un. Yo, crack, un distinto de la música argentina. Sí. Un revolucionario de la música. Totalmente. Cuando nadie ícono de rock nacional. Nadie se le plantaba. Ícono de las ideas a de los gobiernos. Jóvenes de rock nacional. Es decir, no podemos pasar inadvertido el cumpleaños de Charly García. Y acá estamos escuchando, vamos a dejar un poco de Símbolo de Paz, que es uno de los temas preferidos, a mi entender, de Charly. Así que vamos a seguir con todo esto. Creo que cumple, si mal no me equivoco, nació en 61 años. 61 años. Así lo escuché en la radio. Está perfecto. Así que 23 de octubre de 2012, cumpleaños de Charly García. Lo estamos escuchando en el aire de Manga de Ladrones. Estás buscando alguna religión. de cada uno. Arrancamos, Malca. Y esta sección, va a ser un round. Un round en 10 segundos. Muchachos, tienen que decirme, en menos todavía de 10 segundos, tienen que decirme una noticia. ¿Ok? Tengan preparados, piensen qué es lo que pasó en la semana. Y vamos a darle poquito tiempo, pero ínfimo mínimo, para resumir lo que será el round de noticias. Después esta sección va a seguir creciendo. Así que vamos a dejar de fondo este tema y vamos a pensar cuando ustedes lo digan. Sociedad, hasta fin de año el Sarmiento seguirá sin funcionar de noche. Es por los atrasos en las obras que deberán terminar el 30 de septiembre, pero se extenderán 90 días más. Internacional, la NASA ya cultiva plantas para llevar en el viaje a Marte. Son prototipos de invernadero que permitirán cosechas vegetales en el espacio en forma automática. Sociedad, elevan las penas para Chaván y Pato Fontanet. Lo decidió la Cámara de Casación. Al administrador de boliche le dieron 10 años y 9 meses. Al cantante le dieron 7 años. Por ahora no irán a prisión. Un grito rojo para salir de la zona roja. Independiente logró un triunfo clave que le permitió salir de la zona del descenso por unas horas por primera vez en el torneo. De esta forma superó a San Lorenzo la tabla de los promedios. Sociedad, los superchinos darán gratis las nuevas bolsas. Son las verdes y negras, mientras que las grandes cadenas de supermercados ya las cobran. Sociedad, Moyano apuntó al gobierno por la tragedia de Once. Señaló a Debido y dijo que los subsidios fueron mal administrados. Cuestionó con dureza a Randazzo. No se sabe nada de transporte, así lo mencionó. Uruguay legalizó el aborto. El Senado aprobó la ley que permite la suspensión del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Las mujeres que quieran abortar serán asesoradas por una comisión médica interdisciplinaria. Sociedad, masiva marcha de la izquierda 2 años del asesinato de Ferreira. Unas 10.000 personas reclamaron prisión perpetua para el sindicalista José Pedraza. A 2 años del asesinato de Mariano Ferreira, organizaciones sociales y partidos de izquierda se movilizaron en distintos puntos del país reclamando justicia. Policiales condenan a la ex cúpula de la comisaría 49 por cobrar coimas en Saavedra. Recibieron penas de hasta 10 años de cárcel y exigían dinero a comerciantes para protegerlos del delito, y también liberaron zonas a delincuentes. Deportes. Narváez retuvo el título en una noche cargada de emotividad. En el Luna Park venció en el knockout 11º el round al mexicano García y defendió por quinta vez el cinturón Supermosca OMB. Comprando una alianza te llevas un fusil de regalo. Un joyero en Estados Unidos ofrece armas gratis a los novios que gasten al menos $1,999 en una sortija de su local. Quería hacer algo por el hombre que no le gusta ir a cazar diamantes sino ciervos, expresó el joyero. Sociedad, se operó 90 veces para parecerse a quién. ¿Cómo? El novio... Para. ¿Qué pasó? Pero me parecía interesante la noticia. No es relevante. Pero me parecía... Se operó 90 veces para parecerse a Ken, el novio de Barbie. ¿Sí? Un hombre estadounidense lleva gastado $100,000 en operaciones para parecerse a Ken, el novio de la muñeca de Barbie. ¿Cuánta guita, discúlpame? $100,000. Un genio, el chabón. Pero me pareció interesante la noticia. ¿Sabes lo que debe conquistar mujeres? No, ahora le vamos a subir una foto para que vean lo feo que quedó el chabón. Impresentable. De hecho, tenemos declaraciones. Porque miren la página de Facebook. Según explicó el joven en una entrevista con la cadena de televisión ABC News, su frenética actividad en el quirófano responde no solo a su pasión por el juguete de la infancia de tantas mujeres, el novio de la mítica Barbie, sino porque ante todo ama la posibilidad de transformarse continuamente. Un muñeco el chabón. Sí, pero quedó impresentable, la verdad que quedó un desastre, muchacho. Bueno, pero ahora en un ratito le subimos la foto para que la vean todos. Gané yo, ¿no? Gané yo en el round de noticias, ¿no? Claramente la mejor noticia. Gané yo. Y la del joyero estuvo buena. La del misil, sí. Bueno, escuchen, chicos, queda poco tiempo. Vale. Me parece que... No queda poco tiempo. No queda nada. Terminamos. Eso es el problema. Bueno, vamos con los saludos. Porque me parece que le debemos a nuestro público mención de por lo menos un nombre que estuvieron participando. Si nos organizamos, saludamos a todos. Entonces... se nos termina el programa. Despacito que, y sin soplar, ¿te parece? Sin repetir y sin soplar, los saludos del primer programa de Manga de Ladrones son para Santiago Estuchetti. Mamita, ya me ponen el primer apellido. Perdió. Emilia Juárez, Alejo Cortiñas, El Orfa, que es el quien pidió este tema que estamos escuchando de fondo. Fer Castro, nuestro querido amigo de la Facultad del Círculo Periodistas. No, es un amigo mío. Es un amigo de Gastón, me confundí. Fer Rojas, es el tuyo. Agustín Aguilera, ese sí es el compañero nuestro del Círculo Periodistas. Carla Santa Cruz, que salió al aire también, nos estuvo dando mucha fama en Facebook. Laura Danca, Inés González Alba, Más Vale Tarde, déjame pasar este chivo porque es mi programa de radio en Bernal, ya que estuvimos hablando de chivos, todos los sábados a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Nos puedes escuchar, mamita los huevos que le mando. Nos puedes escuchar por radioaijuna.com.ar. Nos puedes seguir en Facebook, Más Vale Tarde Edición. Magazine Radial, espectacular. Seguimos con los saludos porque te veo. Tiene un auto para vender, lo vendemos acá, ¿no? Nati Castellano, también Nati. Una compañerita de la Facu. Karina Maldonado, Joaquín Fontán, Gabriela Fox, Lucas Ezequiel, Morena, Morena Belia, que fue a quien le subimos lo de... No sabemos, está bien. Fernando Castro, creo que ya lo mencionamos. Oscar Villegas, ese sí salió al aire. Alejo Cortina, ya está. Agustino Orfanudis, Laura Barbieri. Y por acá, para un poquito. Y todos aquellos que nos están escuchando del otro lado, particularmente a toda mi familia, a Gustavo Pando seguramente que va a estar escuchando, a Emilia Juárez, sin duda, un saludo muy, muy especial. Así que bueno, hemos terminado, hemos concluido con el primer programa de Manga de Ladrones. Muy felices nos vamos de FM Líder 104.5, donde vamos a estar todos los martes de 8 a 10 de la noche. La hemos pasado más que bien, así que un saludo para todos ustedes que están del otro lado y por favor no nos abandonen. Buena vida para todos y nos vemos el martes que viene. Nos oímos. Sindicato de Empleados de Comercio, sede San Martín. Sindicato de Empleados de Comercio, sede San Martín. Ubicado en la calle Roca 1960. San Martín con filiales en San Miguel, Hurlingham, José C. Paz, Caseros, Escobar y Pilar. Sindicato de Empleados de Comercio, sede San Martín. Junto a los compañeros mercantiles, siempre. Cuando te pregunten qué es Pizzería Burger, cantales que es la pizzería identificada por la mejor pizza a la piedra. Comidas caseras y especialidad. ¿Algo más? Sí, que no dejen de probar las pizzanesas de carne y pollo con papas fritas. ¿Y dónde queda Pizzería Burger? Intendente Alvear 3710, esquina Alem, Liceo San Andrés. Teléfono 4-738-0824. O sea, si se habla de comida, decimos Pizzería Burger. ¿Estás construyendo tu casa? No busques más. Sanitario Sam tiene la solución, porque tiene todo para la instalación. Además, cuenta con repuestos para cocinas, termotanques, griferías, calefones, estufas y mucho más. Nos encontramos en la Avenida Triunvirato, 2000.